Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? De esta forma comenzamos una nueva presentación de este nuestro espacio y punto de encuentro en la radio para estudiar juntos la Biblia, la Palabra de Dios, de la mano del conferencista internacional Luis Palau. Mi nombre es Jorge Escopazo y hoy estoy trayéndole el segundo mensaje de la serie que hemos comenzado en nuestro programa anterior sobre nuestra Santa Biblia. Hoy Luis Palau nos entrega el mensaje que lleva por título Revelación de Dios. Así que le invito a que nos acompañe. Nuevamente muchos saludos, mi estimado amigo oyente. Le saluda su amigo Luis Palau aquí con una Biblia abierta frente a mí y esperando que usted, si le es posible, haga lo mismo. ¿Se acuerda aquel pasaje que dice, 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han siquiera subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él o ella no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le puede instruir a él? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Qué hermoso! ¿No le parece? Vuelvo a lo primero. Cosas que ojo no ha visto todavía, ni oído ha oído todavía, ni siquiera en la imaginación del hombre han subido, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mi amable oyente, hemos llegado al estudio número 2 de nuestra serie sobre nuestra Santa Biblia, la Palabra de Dios. Y la verdad es esta, ¿usted ama a Jesucristo? ¿Usted ama a Dios el Padre? ¿Usted tiene un profundo afecto por su Creador y Salvador? Si es así, no hay límite a lo que Dios le puede enseñar, porque aquí dice que Dios ha preparado cosas profundas, inimaginables al corazón humano, aún en sus vuelos imaginarios más superlativos. Dios lo ha preparado para el hermano más humilde, para la hermana más pobre que ama al Señor. Ah, mi querido hermano, mi querida hermana, sea usted un profesor universitario o un humilde hermano escuchándome por allá en el campo, en Venezuela, o en Colombia o en Nicaragua, el Señor dice que Él nos revela estas cosas por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo lo ha puesto por escrito en la santa palabra de Dios que es la Biblia. Sí, ayer, si usted me estuvo escuchando, estuvimos estudiando el hecho de que Dios se ha revelado. Por eso leí este pasaje, para reafirmar esa verdad y remacharla en su mente y en mi propio corazón. El Señor se ha revelado, y Él quiere que lo conozcamos. Cuando le recibimos el corazón a Cristo, ese es el primer paso. Pero ahora hay que empezar a conocer a nuestro Salvador, y lo conocemos cuando por el Espíritu Santo leemos la lectura de la Biblia o la leemos por nuestros propios ojos. Ahora bien, la revelación de Dios, decíamos ayer, tiene dos partes grandes: revelación general y revelación redentora. La revelación general es la que Dios ha hecho en la naturaleza, en la creación. La revelación de Dios redentora o redentiva es la que Dios ha hecho por medio de Jesucristo y por medio de su santa palabra, la Biblia. Y luego, todo esto hecho eficaz por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, la revelación tiene tres partes principales, y le ruego, mi amado hermano y hermana, que trate de grabarse estas tres palabras o que tome notas de ellas. Primero, inspiración. Segundo, inerrancia. Tercero, iluminación. Estas tres palabras son profundas e importantísimas. Y para toda la juventud que me está escuchando, esa juventud que me escucha por el Perú y por Bolivia y por Chile y Centroamérica y el Caribe, querida juventud, que quiere que se grabe en su mente con autoridad, no solo espiritual, sino inteligente, lo que Dios ha revelado, aquí va. Primero, inspiración. Segundo, inerrancia. Tercero, iluminación. Ya le explico cada una de ellas. Primero, la inspiración. La inspiración explica la fuente de la cual proviene el material que tenemos en la Biblia, la Santa Palabra de Dios. Los grandes profetas, dice San Pedro, que ya le leía el día de ayer, no hablaron por inspiración humana, sino por inspiración de Dios. Segundo, no solamente ellos, sino también San Pablo, cuando dice que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu de Dios. La inspiración es la fuente de la verdad, es de Dios. La inspiración quiere decir que el Espíritu de Dios se movió dentro de los hombres de Dios para darnos la palabra de Dios. La segunda palabra es inerrancia. La inerrancia es el resultado de la inspiración. Cuando el Espíritu Santo de Dios, como fuente de la verdad, inspiró a los escritores bíblicos, el resultado es que lo que estos escritores escribieron y que nosotros tenemos aquí impresos en la Biblia es el resultado de la perfección. Son inerrantes. Errar quiere decir error. Inerrante quiere decir que no tiene error. O sea, la Biblia es 100% confiable. Usted puede tener absoluta confianza en lo que la Biblia afirma y enseña. Ahora, la Biblia no es un libro ni de ciencia, no es un libro de geografía, no es un libro de historia tampoco. Pero cuando la Biblia toca la ciencia, la geografía o la historia, dentro de los límites culturales y lingüísticos, es absolutamente veraz, verdadera, correcta y de entera confianza. Cuando usted lee la palabra de Dios, mi amable oyente, sabiéndola interpretar, por cierto, lo cual ya trataremos en otro día, usted puede tener toda la confianza del mundo que es la santa palabra de Dios. Y hay más, porque es inspirada y por lo tanto inerrante. Como resultado, usted puede recibir una gran bendición. En el libro de Apocalipsis dice, bienaventurados los que leen las palabras de esta profecía. El solo hecho de leer la palabra de Dios ya trae una gran bendición. Esta mañana, cuando me levanté tempranito para estar un rato solo con Dios, estaba leyendo por aquí en San Mateo, me tocó esta mañana en mi lectura privada, y estaba leyendo en San Mateo el capítulo 22, creo que era. Y cuando estaba leyendo este pasaje, salí de allí con una tremenda convicción, una tremenda, ¿qué puedo decirle? Algo estupendo, algo hermoso. Y fue que la palabra de Dios me tocó el corazón y las promesas de Dios me conmovieron de manera tremenda. Como el Señor, cuando maldijo la higuera que no daba fruto, en el capítulo 21 ya lo encontré, le dijo a sus discípulos una promesa: si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que le diréis a este monte, quítate y échate en el mar y será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Solo leer la Biblia me inspiró esta mañana. La lectura de la Biblia tiene poder. Por último, iluminación. ¿Iluminación qué es? Es el resultado de la inspiración y la inerrancia. Es cuando el Espíritu de Dios nos ayuda a comprender la palabra de Dios por obra suya dentro de nosotros. Es comprensión. Así que, inspiración, fuente. Inerrancia, resultado. Iluminación, comprensión. Para ponerse en contacto con Luis Palau y hacerle llegar sus comentarios o sus preguntas, hágalo a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net. consejos@luispalau.net. Nos acompaña hoy en el segmento de la música Pablo Olivares con la canción En el Camino. Si usted prefiere escribirle a Luis Palau a través del correo postal, hágalo a Luis Palau, P.O. Box 380, Miami, Florida 33243, Estados Unidos.